con todo cariño para los que hace mucho que vinieron, para los que vinieron hace poco y para los que nunca vinieron también. Esta canción se llama Tu Vicio. Subí el monitor. Yo soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que solo soy un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más. En la gente soy un vicio más. Podés dejar, porque solo soy un vicio, tu vicio. Y cuando estés masturbando a la nena en una playa en Pinamar, no te hagas problema, no vale la pena. Alguien en el mundo nunca te va a dejar. Soy un vicio más. En tu vida soy un vicio. Turbando a la nena en una playa en Pinamar, ¿quién te hará el aguante? ¿Quién te dará antes? Todas esas cosas que no podés comprar. Soy un vicio más. En la gente soy un vicio más. Contale a tu mamá, ella también tiene el vicio. Tu vicio, yo soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que solo soy un vicio, tu vicio, tu vicio, tu vicio, tu vicio. Estoy andando por las vías del tren, haciendo cosas que no quiero hacer. Todo esto tiene una explicación. I am not in love. Cuando la gente dice que estoy bien, no puede ver debajo de mi piel. Solo lo hace con comodidad. Necesito a alguien para deshacer pares nunca. Subí este caldo al palo. Marco, subí esto al palo.